Capítulo 33. Estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones, bajo la conducta de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus estancias con arreglo a sus partidas. De Rameses partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Estaban enterrando los egipcios los que Jehová había muerto de ellos a todo primogénito, habiendo Jehová hecho también juicios en sus dioses. Partieron pues los hijos de Israel de Rameses y asentaron campo en Sucot. Y partiendo de Sucot asentaron en Etam, que está al cabo del desierto. Y partiendo de Etam, volvieron sobre Piairot, que está delante de Baal Zephón, y asentaron delante de Migdol. Y partiendo de Piairot, pasaron por medio de la mar al desierto, y anduvieron camino de 3 días por el desierto de Etam, y asentaron en Mara. Y partiendo de Mara, vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y asentaron allí. Y partidos de Elim, asentaron junto al mar Bermejo. Y partidos del mar Bermejo, asentaron en el desierto de Sin. Y partidos del desierto de Sin, asentaron en Dofca. Y partidos de Dofca, asentaron en Alus. Y partidos de Alus, asentaron en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Y partidos de Refidim, asentaron en el desierto de Sinaí. Y partidos del desierto de Sinaí, asentaron en Kibrot Ataaba. Y partidos de Kibrot Ataaba asentaron en Acerot. Y partidos de Acerot asentaron en Ritma. Y partidos de Ritma asentaron en Rimón Pérez. Y partidos de Rimón Pérez asentaron en Libna. Y partidos de Libna asentaron en Risa. Y partidos de Risa asentaron en Seelata. Y partidos de Seelata asentaron en el monte de Sefer. Y partidos del monte de Sefer asentaron en Arada. Y partidos de Arada asentaron en Maselot. Y partidos de Maselot asentaron en Taat. Y partidos de Taat asentaron en Tara. Y partidos de Tara asentaron en Mitka. Y partidos de Mitka asentaron en Asmona. Y partidos de Asmona asentaron en Moserot. Y partidos de Moserot asentaron en Benejaacán. Y partidos de Benejaacán asentaron en el monte de Hidgad. Y partidos del monte de Hidgad asentaron en Jotbata. Y partidos de Jotbata asentaron en Abrona. Y partidos de Abrona asentaron en Esión-Geber. Y partidos de Esión-Geber asentaron en el desierto de Sin, que es Cades. Y partidos de Cades asentaron en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Y subió Aarón el sacerdote al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Y era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba al mediodía en la tierra de Canaán, oyó cómo habían venido los hijos de Israel. Y partidos del monte de Hor asentaron en Salmona, y partidos de Salmona asentaron en Funón, y partidos de Funón asentaron en Obot, y partidos de Obot asentaron en Ijeabarim, en el término de Moab, y partidos de Ijeabarim asentaron en Dibón Gad, y partidos de Dibón Gad asentaron en Almón Diblataim. Y partidos de Almón Diblataim asentaron en los montes de Abarim delante de Nebo. Y partidos de los montes de Abarim asentaron en los campos de Moab junto al Jordán de Jericó. Finalmente asentaron junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán de Jericó diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, echaréis a todos los moradores del país de delante de vosotros, y destruiréis todas sus pinturas y todas sus imágenes de fundición, y arruinaréis todos sus altos. Y echaréis los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que la poseáis. Y heredaréis la tierra por suertes por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por su heredad, y a los pocos daréis menos por heredad suya. Donde le saliere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y afligiros han sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Será además que haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos.